Notas de Elena para el lunes 20 de junio. Ninguna provisión para la carne. Los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa. Se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Donde quiera que los conduzca la providencia de Dios, están listos para ir. No se atribuyen la gloria a sí mismos. No consideran como suyo nada que posean, conocimiento, talentos, propiedades, sino que consideran solo como mayordomos de la multiforme gracia de Cristo y siervos de la Iglesia por causa de Cristo. Son mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas. Sus corazones laten al unísono con el gran corazón de Cristo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1081. Cada uno de vosotros debiera tratar de ser como Cristo. El mundo necesita ver a los representantes de Cristo. Necesita ver vidas que se asemejen a la vida divina, a fin de tener una prueba tangible del poder del cristianismo para elevar a la humanidad en este mundo de pecado y corrupción. Como obreros, juntamente con Dios, debiéramos hacer nuestros planes cotidianos, pensando en glorificarlo, y agradecerle a Jesús por su amor y condescendencia en darnos a nosotros mismos, seres finitos, el privilegio de llevar su yugo. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo y manifestar su espíritu, su gracia, su amor y bondad, cuidándonos de no acariciar un espíritu de autosuficiencia o el deseo de ser el mayor. El Señor conoce cada corazón, mira debajo de la superficie, ve el verdadero interior de nuestra alma y se manifestará a cada uno que utilice su gracia para bendecir a otros en lugar de buscar la exaltación propia. Cada habilidad, cada poder, es recibido de Dios. El ser humano no puede originar nada por sí mismo. Si somos mansos y humildes de corazón, podemos conectarnos con los poderes celestiales y ser fuertes porque Cristo es fuerte, y ser grandes porque Cristo es grande. Podemos asirnos, débiles como somos, de Jesús y ser completos en Él. Cuando el corazón es movido profundamente por el amor de Cristo, nuestras decisiones serán santas y elevadas, y los planes de acción serán sabios. Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11 al 14. Una piedad superficial lleva a la autosuficiencia. Review and Herald, junio 4, 1895. Mientras el tiempo de gracia nos es concedido, debemos salir del mundo, de sus costumbres, influencias y creencias, y vestirnos del Señor Jesucristo para no proveer a la carne en sus deseos. A cualquier costo debemos humillar nuestro yo si queremos heredar la vida eterna. El corazón entero debe ser examinado y purificado por el Espíritu de Dios, porque Jesús no habitará en aquel en quien existe el orgullo. Si deseamos su presencia, el templo del alma debe ser limpiado de todos sus malos ocupantes. Si le abrimos la puerta del corazón a Jesús, su presencia expulsará todo pensamiento impuro y por la fe tendremos dulce comunión con Él. Si Jesús mora en el corazón, lo glorificaremos con nuestras vidas y nuestra luz brillará en el mundo mediante buenas obras. Folleto, Testimonio to the Managers and Workers in Our Institutions, página 54.